canción. Quebranta hoy mi alma y mi corazón. Delante de tu altar me debo humillar. Vengo a entregar y a purificar. Ven vacía mi ser, necesito recibir tu gran poder y bautizar. Hazme digno para así proclamar el fuerte clamor. Derrama, oh Señor, en mí tu santa unción. Quebranta hoy.